1. Laura siempre está opinando sobre todo. Hoy me dijo que lo mejor que podía hacer para solucionar los problemas con mi esposo era ir a ver un psicólogo. Yo me pregunto, ¿quién le dio vela en este entierro? 2. Jorge se equivocó al entregar los reportes de la empresa y me quiere echar el muerto a mí. Está muy equivocado si piensa que se lo voy a permitir. 3. Ya le dije a Mariela que lo mejor que pudo haberle pasado es que Carlos se haya ido lejos. Esa relación le estaba haciendo daño. Ahora que está lejos, no puede verlo. Muerto el perro, se acabó la rabia. 4. Mi supervisor se tomó 40 días de licencia para recorrer América Latina. Cuando volvió, habían contratado a otro para su puesto de trabajo. Ya sabes, a rey muerto, rey puesto.